Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Bueno, hola, acá estamos en otra emisión de Nosotros y los Medios, programa número 37. Por el momento me han dejado solo acá como loco malo, esperando a mi compañero de conducción Gustavo Gordillo, quien les habla Gustavo Bulla. Estamos... Por suerte sí está Martín Gómez, el operador, si no, esto no se estaría escuchando. Por ahí merece no ser escuchado, pero bueno, eso es otra cosa. Vamos, mientras van llegando los compañeros y el equipo se va formando, recordamos las vías de comunicación que tenemos y varias. El 0800 de Radio Provincia, 0800-222-1270. También tenemos una dirección de correo electrónico, nosotros@amprovincia.com.ar. Para no ser menos que otros más adentrados en la tecnología, también tenemos nuestro Facebook, que es Nos Los Medios. Y también tenemos nuestro propio blog, que es nilmedios, nylmedios.blogspot.com. que es un blog del programa donde, entre otras cosas, pueden encontrarse al término de cada emisión de los sábados entre la 1 y las 2 de la tarde con los audios completos que nos dignamos en subir, para que quien lo haya escuchado y se quede con las ganas lo pueda volver a hacer, y quien no haya podido escucharlo sabe que ahí siempre los va a encontrar. Una semana que ha tenido distintas novedades en cuanto a la situación política y social de nuestro país, y en donde en los medios, según nuestra particular y a veces muy subjetiva elección, hemos seleccionado para el programa de hoy lo que podríamos llamar a dos de las estrellas que han eclipsado el mundo de los medios de comunicación. Nos referimos a dos que también podríamos denominarlos como auténticos decadentes por distintos motivos, pero esta semana los encuentra en un punto de decadencia alta. Salvando la distancia, esa es la situación de Luis Abelardo Patti y de Fernando Pino Solanas. Luis Abelardo Patti, como afortunadamente todos ya sabemos, fue condenado este último jueves a prisión perpetua y a cárcel común, lo cual es un tiro para el lado de la justicia después de tantos años de lucha de hijos de víctimas de sus manos. Y de lucha de los organismos de derechos humanos, que finalmente pudieron ver concretada esa condena. Por el otro lado, obviamente con las distancias del caso, porque Fernando Pino Solanas, equivocado o no, lejos está de asemejarse a semejante bestia. Fernando Pino Solanas tuvo dos incursiones muy importantes en los medios, lo cual le ganaron muchas líneas de los diarios y muchos minutos de radio y televisión. Una de ellas vinculadas a su coqueteo, duda y hoy casi certeza de lanzar su candidatura ya no a la presidencia de la nación, sino a más bien a la ciudad de Buenos Aires, la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y los encontronazos con su compañero de espacio político, Claudio Lozano, quien era el ungido para ir con esa candidatura. Y por el otro lado tenemos unas muy infelices reflexiones de Fernando Pino Solana respecto de las últimas elecciones provinciales, en general de las tres, los tres turnos que se dieron hasta ahora en Catamarca, Chubut y Salta, pero refiriéndose a Salta, hizo una consideración muy antidemocrática, muy antipopular, que poco menos que lo pone con el cetro del gorila de la semana. Mientras seguimos esperando a nuestros compañeros, le pedimos a Martín que ya mande el primer track, así lo vamos desmenuzando. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Quería hacerle dos preguntas. La primera es si cuando hizo la entrevista con Perón, que es la actualización del tenor de Mover, él hablaba de las organizaciones especiales, de las formaciones de los movimientos juveniles, como la vanguardia de la revolución. ¿Usted le creyó? Y la segunda que le quería preguntar antes que me olvide, ¿no siente alguna responsabilidad por alguno de los 30.000 desaparecidos que a lo mejor se volcaron a la lucha armada habiendo visto su película? Pero era como símil lo que decía Perón en la pantalla, siendo que era un general de derecha, un general del ejército argentino, algunos que no lo querían, lo acusaban hasta de tendencias fascistas. ¿Era creíble? No, un hombre como Perón dijera. Esas son opiniones. No. Por supuesto que sí. Pero por supuesto que lo hemos creído, hemos aprendido mucho y por supuesto, de ninguna manera creo que fue un general de derecha ni que expresaba a la derecha. Sin duda. Pero a la luz de lo que pasó el primero de mayo del 74 le sigue creciendo. Bueno, claro, ese es otro tipo de tema. Todos los movimientos y todos los hombres tienen sus caras también adversas. No hay ningún gran hombre que no haya cometido algún error. Solo el que no hace no comete errores. Yo los he cometido, los han cometido todos. No hay ningún gran hombre que no haya cometido algún error. Solo el que no hace no comete errores. Yo los he cometido, los han cometido todos. No hay ningún gran hombre que no haya cometido algún error. Yo los he cometido, los han cometido todos. Esto se va a poner feo. Porque yo no me tiro dardos con Lozano. Pero flores no son tampoco. No, pero que yo diga que da bajo, no quiere decir que le estoy tirando dardos. Pino, lo que yo le estoy planteando es en el contexto general de la oposición. No me compare con las otras fuerzas que son un cachivache, por favor. Las otras fuerzas son un cachivache. Pero por supuesto. ¿Usted cree que ustedes aportan desde el Proyecto Sur cuando Lozano dice lo que acaba de decir y lo que le acabamos de mostrar, que usted tal vez no mide en la Nacional y por eso ahora insinúa con la... Yo no le veo... ¿Me queda claro si va a ir a la Nacional o va a ir acá? Ve una gravedad extrema en las palabras de Lozano, la verdad. ¡Apunten! ¡Así no se mata un criollo! ¡Fuego! Escúcheme, usted acaba de decir hace algunos minutos que la oposición es un cachivache. ¿Cómo va a ser el electorado para no meterlo Yo no dije que la oposición es un cachivache. Yo dije que los armados electorales de la oposición son un cachivache, que es distinto. Yo no dije que la oposición es un cachivache. Lo que yo le estoy planteando es en el contexto general de la oposición. No me compare con las otras fuerzas que son un cachivache, por favor. Las otras fuerzas son un cachivache. Pero por supuesto. Es tan sutil la diferencia. No, es sutil. No, yo soy oposición y no tengo por ser cachivache. No soy cachivache. No, yo no dije que la oposición es un cachivache. No me compare con las otras fuerzas que son un cachivache, por favor. Las otras fuerzas son un cachivache. Pero por supuesto. No, yo no dije que la oposición es un cachivache. Las otras fuerzas son un cachivache. Pero por supuesto. Bueno, escandalosas reflexiones, un escándalo diría en otra situación, Fernando Pino Solanas. No sabemos si es un cachivache o no, pero lo que acabamos de escuchar se le parece bastante. Con compañeros de rutas así, ¿para qué enemigos, no? Dirá Claudio Lozano. Al respecto, el gran diario argentino, el diario Clarín, el lunes 11 decía: candidatura porteña, Pino dice que Lozano mide muy poco en la ciudad. El diputado nacional de Proyecto Sur, Pino Solanas, reconoció ayer la posibilidad de dejar de lado su precandidatura presidencial y apostar por gobernar la ciudad de Buenos Aires. Las razones, dijo, están en la falencia de su propio candidato a jefe comunal. La única macana de Claudio Lozano es que da poco, da bajo. Eso ha creado un gran problema en la fuerza, porque si diera realmente alto ya tendríamos asegurado el distrito de Buenos Aires, opinó ayer en Radio Mitre. Por otro lado, en Página 12, en una entrevista publicada el mismo día lunes, Pino Solana sobre su candidatura en la ciudad. No hay que ser electoralero barato. El dirigente de Proyecto Sur dijo que a fin de mes o a principio de mayo definirá si se postula a presidente o a jefe de gobierno porteño. Lamentó que Lozano dé bajo en las encuestas y reiteró que rechaza un acuerdo con el radicalismo como plantean el Partido Socialista y el GEN de Margarita Stolbizer. En un destacado plantea Pino Solana: no desaprovecharemos la gran oportunidad de construir la alternativa al bipartidismo. Y ahora no aprovecharemos la oportunidad de que Gustavo Gordillo se digne a empezar a trabajar en este programa. ¿Usted dice? Sí, así que no lo vamos a desaprovechar. ¿Usted qué opina de todo esto? Y yo creo que está bien. Está bien. Sí, está muy bien. Está muy bien. Acabamos de escuchar el audio, el primero de los audios que preparamos. Yo los presentaba hoy al programa como una especie de Los Auténticos Decadentes, por distinto. Ese es una buena manera. Por supuesto, hay un decadente con un traje a raya, felizmente, y en cárcel común, que es el bueno de Luis Patti, y otro decadente que mueve más a risa, afortunadamente Pino Solana no ha cometido ninguna de esas barbaridades, pero tanto como compañero de ruta de Claudio Lozano, como sus declaraciones que ya vamos a escuchar sobre el voto, el pedido a gritos del voto calificado y demás, hoy lo ponen como una de las estrellas de la semana, ¿no? Sí, sí, sí, ha entrado fuerte en el firmamento de la pavada en esta semana que pasó. Pobre Fernando Pino Solanas. Yo, ¿sabés qué? Escuchando los audios cuando estábamos armando esta historia, me di. En realidad no es que me di cuenta, pero cabe la posibilidad de que el tipo tuviera buenas intenciones. En el próximo audio lo vamos a ver bien, cómo Pino dice algunas cosas en una orientación más o menos sensata y la periodista lo empieza a pinchar, de manera tal que tipo ya... Bueno, en el audio que escuchamos recién... Bueno, en el mismo programa donde hizo estas últimas declaraciones desafortunadas, ¿no? En C5N, fue el reportaje este que escuchábamos hace un ratito, donde le preguntaban por su relación con Perón, por sus películas. Sí. La periodista Débora Plager, acompañada, no recuerdo por qué periodista del sexo masculino, pero que quedaron atónitos, ya lo vamos a escuchar en el próximo audio. Mientras tanto, es de destacar esto que le señalan en Página 12, porque tiene un poco que ver con la confusión más estructural de Pino Solana. Decía: no desaprovecharemos la gran oportunidad de construir la alternativa al bipartidismo. Esta declaración atrasa 15 años. 15, 16, 20 años, según cuán preciosista nos pongamos. En el caso concreto del Pino Solanismo, atrasa 15 años. Pero es así, vos viste que, a ver, hay mucha gente que uno se encuentra y dice: ¿y qué música te gusta? Y tipo te dice: no, a mí me gustan los Beatles y me gusta la Electric Light Orquesta, qué buen grupo. Y vos te das cuenta que el tipo se quedó en su adolescencia a la hora de pensar en lo que le gusta de música. Digo, lo cual no está mal, porque no, el tipo no se dedica a la música. Entonces dice, bueno, en lo que quedó pegado de lo que le gusta es eso. Y yo creo que a Pino le pasa lo mismo. Cuando él desembarca en la política, se quedó pegado ahí. Claro. Él sigue creciendo, que estamos en el 95. En realidad, él a lo que está pegado es a su cordón umbilical, a su propio ombligo, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es inevitablemente. Por eso él cree que la política empezó el día que él decidió que la política merecía tener el honor de recibirlo entre sus... Lo cual es un error, pero me parece que más grave todavía es el error de haber creído que la política terminó ese mismo día. Ah, empezó, digamos, y terminó el, claro, día que entró. No, hubo modificación alguna en el panorama mundial. Lo hemos conversado más de una vez, ese planteo frente al bipartidismo tenía que ver con momentos en que el Partido Justicialista, liderado y casi homogeneizado por la conducción de Carlos Menem en la presidencia, y la Unión Cívica Radical, el otro gran partido popular del siglo XX de la Argentina, estaba también en planteos ideológicos muy similares, es que, adheridos al neoliberalismo ambos. Ambos, pero aparte era claramente, la alternativa al bipartidismo podía pensarse porque parecía una necesidad, es decir, claro, los dos partidos clave no estaban respondiendo a sus ideas, el radicalismo en aquella época estaba destrozado, digamos. Sí. No era alternativa electoral siquiera. Es más, cuando logró constituir una alternativa electoral fue en base a decir, vamos a hacer lo mismo que Menem, pero sin corrupción. Claro, pero más educado. Un peso, un dólar, además. Por aquellos años, no me acuerdo quién lo había señalado o sintetizado muy bien, decía que estábamos gobernados por el PUAJ, el Partido Único del Ajuste, que tenía que ver con este planteo del bipartidismo, uh-huh, y la necesidad de buscar otro camino más democrático para mayorías populares. Hoy, por supuesto, buscar la alternativa al bipartidismo es una posibilidad. Lo que no es necesario, porque hoy los dos partidos históricos encolumnan a gran parte de la población argentina. O sea, digamos, sí, yo puedo buscar la alternativa y voy a formar un partido de los que medimos menos de 1.90 m. Y está muy bien, es mi idea, pero digo, no es una necesidad, sí, como digamos. Además es medio difícil de explicar, porque una de las dos patas del bipartidismo, el Partido Justicialista, tiene confrontaciones, uno ya no sabe si son internas, externas y demás, pero hay dos versiones muy antagónicas, una la que gobierna y otra la autodenominada disidente o federal, que también... Por falta de tiempo lo podríamos haber sumado, sí, a los auténticos decadentes, han levantado ya esta pacheta de interna abierta que habían inventado y demás, porque se dieron cuenta que empezaba a no rendirle, ni siquiera conseguían una conferencia de prensa como la gente. Ahora, y por el otro lado tenemos al radicalismo que está en otra entente y demás, con lo cual efectivamente Solana atrasa, ¿no? Parece. Pero no fue todo lo que dijo Solana. No fue todo. Ojalá para él solamente se hubiera dedicado a tirar abajo del camión a su compañero de ruta, Claudio Lozano. Sí, sí, y a compararse con los grandes hombres. Ah, no, eso es en cual, eso fue cuando ingresó a la política, cuando salió, el día que ingresó, estoy casi seguro que el día que ingresó a Jardín de Infantes también lo pronunció. Los grandes hombres también nos equivocamos, faltó, sí, que dijera. Yo también me equivoco, dijo. En este caso aparentemente no se equivocó, debe ser un pensamiento que venía trayendo. Por ahí se equivocó desde la perspectiva de lo que conviene decir y lo que no cuando uno está en un medio de comunicación. Pero lo dicho, dicho está. Lo dicho, dicho está, y evidentemente es lo que pensaba. Pero veamos cómo arranca esta nota que le hacen ahí en C5N, en... ¿cómo se llama? ¿No? Textualmente. Textualmente. Nosotros apoyamos la política internacional que tiene el gobierno. Creo que ha sido una política correcta de integración latinoamericana, de darle fuerte impulso a UNASUR. Recién planteaba, por ejemplo, la política exterior que ha llevado adelante el kirchnerismo, la integración latinoamericana, las posiciones respecto a Estados Unidos, o Venezuela, o Medio Oriente, o Irán. ¿Usted entiende que el gobierno o el kirchnerismo es un espacio progresista? ¿Que es un espacio que hoy concentra el centroizquierda o no? Bueno, hoy hay alianzas de todo tipo, con el menemismo en La Rioja, en Salta, no, claro, también se han aliado con sectores conservadores. Bueno, la alianza con Menem viene desde el 2005. Se lo pregunto porque para todos los espacios del centro-izquierda, ¿no es cierto? Sí. Da la sensación de que hoy el gobierno copta, a través también de los movimientos juveniles, de la Cámpora, copta todo ese movimiento de centro-izquierda. Y hay quienes afirman que de progresismo no hay tanto, ¿no? Seguimos conversando con Fernando Pino Solanas. ¿Cómo explica el número de Urtubey, sí, la reelección de Urtubey con números tan elevados, ¿no? Bueno, todo eso es dependencia laboral, es clientelismo, es todo eso, y también poblaciones con muy poco acceso, con muy poco nivel cultural, todas esas cosas cuentan. Ahora, mira, Pino, ese análisis que usted hace, por ejemplo, ¿no es subestimar un poco al electorado también? No sé cómo llamarlo, pero las provincias más pobres no se caracterizan por tener la mejor calidad del voto. ¿Solo se puede llegar a gobernar a través de políticas clientelares? En la Argentina hay una tradición de clientelismo fuerte, muy espesa. La pobreza no es la mejor amiga de la independencia y de la libertad. Es muy difícil hacer política y competir si usted no tiene caja. Mira, yo le voy a contar una anécdota que es trágica. En una elección en los años 90, una señora con toda sinceridad me dijo: Pino, yo realmente lo quiero votar a usted, pero no lo puedo votar. Bueno, ¿qué pasó, señora? Mire, hace 4 días o 5 días se murió mi marido. ¿Qué pasó? Llovió 3 o 4 días y la ambulancia no entró. Se murió. Para mí no hay nada más importante que me hagan el asfalto acá. Y este barrio nos han prometido hacer el asfalto. Este barrio masivamente va a votar por el asfalto. Entonces, es difícil competir contra la caja. Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa? ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película. Es que cuando me aburro invento otra película. No me compare con las otras fuerzas que son un cachivache, por favor. Las otras fuerzas son un cachivache. Pero por supuesto, no, yo no dije que la oposición es un cachivache. Yo soy oposición, no tengo por ser cachivache. No, no soy cachivache. No hay ningún gran hombre que no haya cometido algún error. Yo los he cometido, los han cometido todos. La gente educada, la gente culta, la gente evolucionada piensa. La gente que tiene hambre no puede pensar. Y entonces ahí es donde consigue sus votos. Las provincias más pobres no se caracterizan por tener la mejor calidad del voto. La pobreza no es la mejor amiga de la independencia y de la libertad. ¿En serio es el jefe de los minisupers? No, yo soy oposición, no soy cachivache. Ninguno de nosotros somos cachivache, podría titularse una declaración firmada por, póngale usted las firmas, en todo caso. Digo, no usted que está escuchando, digo, no digo que usted es un cachivache, digo que le ponga las firmas que a usted le parece. Un verdadero escándalo. Un escándalo. Es muy lindo. Yo rescato la presencia de Pino en la escena política nacional porque trae, digo, porque es un tipo grande, no como él cree, sino digo viejo. Pero trae palabras que ya no se usan, ¿no? El imponer el escándalo o el cachivache. Es muy lindo. Eso está bueno. Estar como escuchando a un abuelo. Uno perfectamente podría decir que es un chambón. Un chambón. También es una palabra que a Pino le gusta usar. Porque le gusta usar esas palabras que están a mitad de camino entre el barrio de los 40 y el campo. Claro. Es ese diccionario que usa. Extraordinario. Extraordinaria mirada sobre la democracia, mirada popular. Quien supo ser peronista, Pino Solanas. Y si bien hoy no lo anda gritando a los cuatro vientos, supongo que entre otras cosas él se debe oponer al gobierno nacional por considerar que no es tan peronista como él. Esto sin ninguna duda. En el caso de que haya dejado de considerar que Perón es el mismo. Claro. Pero viste que arranca diciendo, bueno, yo considero algunos logros del gobierno nacional, y la mina lo empieza a chicanear, y termina Pino levantando, dice. Y bueno, ¿qué querés con estos negros? ¿Para qué me dijeras? Sí, no sirven para nada. Hay dos cuestiones. Por un lado, bueno, una mirada elitista. A mí me preocupa que tenga esa mirada elitista, pero legítima, y está bien, cada uno puede pensar lo que quiere y demás. Pero hay otra cuestión que es, lo va a condenar a una impotencia tremenda, ineluctable, vamos a usar palabras difíciles. Muy bien. Y de corrido. Sí. ¿Por qué? Él dice, no se puede, de alguna manera lo que está diciendo es, no se puede competir contra quienes gobiernan porque la gente quiere que le arreglen la vida. Y quienes mejores en condiciones están para, no sé si la vida, pero el asfalto y alguna que otra obra que mejore las condiciones cotidianas, son los que ya están. Es que es muy difícil y en competir tanto y en cuanto, con los tipos que gobiernan y hacen cosas. Claro. Porque, digamos, y sobre todo si hacen cosas que le sirven al pueblo. Claro, yo creo que Pino tendría que postular directamente. Por favor, gobiernos nacionales, provinciales, municipales, dejen de hacer toda clase de obras, así me pueden votar a mí. Así es más parejo. Claro. Así es más parejo. No, si es que yo no puedo hacerlo. Si los que gobiernan no hacen cosas a favor de los ciudadanos, de la población y demás, sería más democrático, más parejo, y ahí sería la pura idea la que se impondría. Que creo que eso es lo que cree don Fernando Pino Solanas. Estamos hablando concretamente de esa anécdota supuesta que cuenta Pino en el audio este que acabamos de, obviamente, escuchar. Realmente se queja de que la gente le gusta votar a aquellos que le resuelven algunos problemas y que como él no tiene la caja y la capacidad de resolverle él personalmente los problemas a la gente, es muy difícil competir. Dice, es como loco, ¿no? Sí, es un argumento similar a cuando, no sé, cuando una política pública asumida en los últimos años es muy difícil oponerse, que se termina diciendo, bueno, pero lo hacen, pero de manera trucha, en realidad no lo creen mucho. Me estoy refiriendo a la política de derechos humanos o a cualquier otra cosa, ¿no? En donde dice, sí, sí, están muy bien los juicios, pero tampoco los kirchneristas se pueden apropiar de los derechos humanos. Esas pavadas que se dicen. Es que esa clase de pensamiento, por llamarlo de algún modo, está en directa relación con la acusación de demagogia que se le solía hacer a Perón y al peronismo. Okay. Y digo, demagogia es un término raro, ¿no? Porque ¿qué significaría demagogia a la hora de gobernar? Hago lo que mis gobernados quieren que haga para que me voten. Pues no está mal, hombre. No, ojalá. Ojalá la contienda. Ejércitos de demagogos necesitan. Ojalá las contiendas electorales fueran una difícil elección para los ciudadanos, en términos de que son tan buenas y variadas las cosas que se les ofrecen que no saben a quién votar. Claro. No parece ser la situación de acá al 23 de octubre, ¿no? Por ahora al menos, no. Pero teníamos aunque más. El gobierno federal está muy bien, ¿no? Está haciendo internas, está haciendo elecciones. Está haciendo internas. Son tan internas que no salen para afuera. Nadie se entera. Y a tal punto nadie se entera que ya directamente nos enteramos que este fin de semana suspendieron la de las provincias del norte argentino. Pero parece que no se habían puesto de acuerdo si votaban en las capitales o en toda la provincia. Y bueno, finalmente Dualde, con ese estratega fenomenal, terminó diciendo, esto es un papelón. Así que no vamos a agregar nada. ¿Qué decía? Porque toda la semana Solanas estuvo en los diarios y demás. Clarín el martes, ¿qué decía? Disculparán cierto tono nasal de mi voz el día de hoy. Dice, sorpresivo cruce entre Pino y Lozano por la candidatura porteña. La idea de Solanas de bajar a la ciudad hizo detonar la interna de Proyecto Sur. ¿Qué decía Pino Solanas? La única macana de Lozano es que mide poco, da bajo. El miércoles hablamos 2 horas. Me parece insólito lo que dice, a mí me sorprende esto. Y Lozano decía, yo podría decir que él se baja de la candidatura presidencial porque mide bajo a nivel nacional. A Pino no le gusta que le cuenten la verdad. Yo quiero acá hacer una denuncia de discriminación e incluso de tergiversación de la realidad. Pino Solanas dice que la macana de Claudio es que mide poco. Yo doy fe, lo conozco, he estado conversando es miles un muchacho de veces. Grandote, ¿no? Tenemos una estatura similar, 1,85, y encima él es casi 1,85 por 1,85, así que no lo titularía como bajo. Así que lo está discriminando o está mintiendo. No, la verdad que es extraordinario lo de Pino Solanas, la comidilla de la semana. Página 12, ¿qué decía? Solanas y Lozano se pelean por la candidatura a jefe de gobierno. Proyecto Sur perdió el norte. Solanas había dicho que Lozano medía muy poco como candidato en la ciudad. Ayer el diputado respondió que Solanas se bajaba porque medía poco para la presidencia. Anoche trataban de reunirlos para limar las asperezas y evitar la ruptura. No sabía que teníamos a Claudio Lozano acá. Sí. ¿No? Eso de reunirnos. La ronquera puede engañar ser, un poco. Puede ser. De cualquier manera, eso de que Lozano se baja porque mide poco, se presta tantas interpretaciones que yo no me atrevería. No, la otra cuestión, me parece que todo se resume a ver quién mide más. Claro. Es una cuestión de tamaño. Daría la impresión que es una disputa por cuestión de tamaño, a ver quién es más taita y se queda con la mina más linda de esta elección, que parece ser que por descarte es la ciudad de Buenos Aires. A ver quién tiene más grande la encuesta. La encuesta, digamos, claro, ¿no? el consenso de los vecinos. Tiempo también dijo algo. También dice, siguen los cruces por la estrategia electoral de Proyecto Sur. Lozano, es un error que Pino baje a competir en la ciudad. El diputado insistió en reclamar que el ex cineasta priorice el proyecto nacional y afirmó que las encuestas tienen valor relativo. Reunión para acercar posiciones y frenar la pelea. Muy bien. Eso decía Tiempo Argentino. Tiempo Argentino. Y por último, Clarín. Tenemos, tras su polémica pública con Lozano, Pino ya está con un pie en la ciudad y se abre otra disputa por su reemplazo. Textual de Pino Solanas. Hace varias semanas que hay una insistencia enorme sobre el tema. Lo veo en las preguntas de todos los periodistas sobre si voy o no a la ciudad. Es decir, lo están apretando. Sí, es que Pino en realidad no quiere definirse, ¿no? Y está en una situación difícil. No quiere tirarlo abajo del tren a Lozano. Él no quiere decir que las provincias pobres no tiene sentido lo que votan. Ni que la oposición es un cachivache. Yo creo que Pino no quiere. No quiere. Pero está en una situación complicada, Solanas. En la medida que demore su decisión, se va a hacer insostenible, porque como bien dice acá Clarín, está con un pie en la ciudad. Y estar mucho tiempo en un pie a los 70 y pico de años y demás no es para cualquiera. Hay que tener un equilibrio, un control del cuerpo casi oriental. Y recordemos que ha tenido un problemita en las piernas, alguien le disparó en algún le cortaron momento. No, ese era Maradona. Pino se que la Maradona, la por pierna. Supuesto, es una persona, un personaje muy menor comparado con Pino Solanas. Sí, sí, por lo menos si me medimos la posibilidad de incoherencia, te digo que es menor. No, y mirá que Diego tiene. Y no es uno, hasta los grandes, no lo incluye ahí Solanas. No, claro. Es más, es probable que considera Maradona dentro de los que votan con baja calidad. Sin duda, yo nunca escuché a Pino pronunciarse de temas futbolísticos. No sé. Ni de qué cuadro es. La otra vez trascendió que era de Estudiantes de La Plata, pero no parece ser. Un fanático precisamente. Es raro, pero qué sé yo. Raro pero encendido. Nos hace enseña de todos los colores para decirnos que nos vamos a la pausa. Tanda. Espacio publicitario. La Pulseada, la revista que fundó hace 9 años el padre Carlos Cajade. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Vivaldi nos dejó un bello concierto de guitarra. Nos referimos al concierto en re mayor, que el recordado y virtuoso guitarrista argentino Miguel Ángel Girolet grabó junto a la Camerata Bariloche. Simplemente Clásica. Sábados a la 1 y a las 20 por Radio Provincia. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Cuando la flor de Deigo comienza a florecer, comienza el vendaval. Cuando está florecida, llega la tormenta. Entonces atraviesa la isla una gran tempestad y mucha tristeza. Pero canto esta canción para que todos la oigan y sientan que la guerra y la tempestad son una de las cosas más tristes para los que se quedan en esta isla. Dios creador permite llevar puro este mensaje alrededor del mundo. Radio Provincia, en solidaridad con el pueblo de Japón. Tenés derecho a ser feliz. Vení a ver a Pimpinela. Buenos Aires se mueve.

para mi escala de valores, no sos nada, Pino Solana. Bueno, les mando un abrazo muy lindo, programa, Fernando de Capital. La verdad, hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok, Fernando de Capital, gracias por que tu mensaje. Que se despachó contra su tocayo. Sí, exactamente, Fernando, Fernandito. Y Elvio maravilloso, lo de Elvio es brillante. Ya es un editorialista de este programa. Allá arriba pegando en el rojo de la calidad como le gustaría a Solanas. ¿Eh? Buenísimo, de verdad buenísimo lo tuyo, Elvio. ¿Eh? Maravilloso. Acá nos habíamos olvidado. Me dijeron que en los controles centrales allá en La Plata está Juan Antonio. Dijeron, no lo creas. Bueno, no, yo cito la fuente. No creas todo lo que te dicen. Sobre todo los hombres. Juan Antonio, entonces, en control central. Y también le mandamos un beso a Perla, a Damuri, nuestra amiga y compañera. Y a Gustavo Tenaglia, que está en la producción allá. Quien está hablando es Ivana Casas, recordemos. Esto se llama Nosotros y los Medios, recordemos, por si alguien recién se suma. Medio de comunicación, 0800-221-270. Es el teléfono que acaba de ser teléfono gratuito en marcha, de Radio Provincia. Nosotros, @mprovincia.com.ar, el mail. Facebook, si quiere hablarnos por Facebook, háblenos por Facebook, no es Los Medios, se llama. Y si se queda con las ganas de fumarse un caravana, decía una vieja policía, se queda con las ganas de escuchar o volver a revivir grandes momentos de Nosotros y Los Medios, tenemos un blog que es nilmedios.blogspot.com. Nil Medios, estamos hablando la I con la primera I con Y. Claro. nylmedios.blogspot.com. A alguna hora de la tarde ya se va a poder encontrar con el audio completo de este programa y de todos los anteriores. Y de todos los anteriores. Eso sí, puede usted elegir cuál que escucha, no es que se encuentre con todos y lo tiene que escuchar todo necesariamente. Puede elegir cuál. Pero así como hay quienes hacen esas maratones de series norteamericanas, de la que le gusta a usted, ¿cómo se llama? Varias. La del médico. Doctor House. Doctor House, otro que se hace en un empacho de 20 capítulos de Lost. Yo empiezo a percibir a alguna gente con la mirada perdida por la calle que indudablemente hace eso con nuestro programa. Una maratón de Nosotros y los Medios. Podemos incluso organizarla nosotros, ¿no? Sí. En un salón todos y que vengan a solamente escuchar el programa. Eso no vamos, obviamente. Y no vamos, apagamos la luz y que sea lo que Dios quiera. Bueno, todas esas son nuestras vías de comunicación. Seguimos en este. ¿A Martín Gómez lo nombramos? ¿Eh? A Martín Gómez, pero no está Martín Gómez. Lo nombré yo, el sucesor. ¿Qué lo nombraste? Eso te iba a decir. Lo nombré operador estrella de AM1270 Radio Provincia. Muy bien, muy bien. Todavía, por suerte, no se enteraron las autoridades reales de la casa, pero simbólicamente yo ya lo nombré al comenzar el programa. Así que, bueno, tenemos el otro gran componente de los auténticos decadentes de esta semana. El muchacho que finalmente no va a poder salir a la calle. No va a poder salir a la calle. No sabemos en qué condición está, un gran simulador, ¿no? Recordemos que buena parte de las audiencias por este juicio que se le siguió por crímenes de lesa humanidad transitó, por decirlo de alguna manera, en una camilla. Ajá. No tuvo siquiera la dignidad de ir por sus propios medios, sentarse, ver. Y en todo caso, descargar cuál es su visión de los hechos. Patti, aquel que siendo intendente de Escobar le prohibía a las parejitas hacerse arrumacos en las plazas públicas y demás. Y tal vez ahora tenga que soportar que haya parejitas que le hagan arrumacos. ¿En la cárcel común, dice usted? Claro. No lo había pensado de esa manera. Se me ocurren toda una serie de cuestiones bastante... Sí, de mal gusto. Fáciles, ¿no? Esto de Patty está al horno o a la parrilla y demás. Pero lo cierto es que, más allá de las bromas, es un hecho, como algunos de los protagonistas de los próximos audios van a plantear, es un hecho histórico para la democracia argentina. Absolutamente. Yo me quedé pensando cuando nos enteramos todos de esta noticia y que pasa un tanto desapercibida. ¿No? Como, bueno, es una de las cosas más que pasan. Es muy importante que la justicia haya condenado a Luis Patti a Luis Patti y a Viñone. Claro. A Cárcel Común. Sí, no, no destacamos tanto a Viñone porque ya tiene varias condenas. Claro. Pero digo, esto es, digamos, seguimos hablando de que la justicia sigue caminando y que se sigue haciendo justicia. Y, por supuesto, a los familiares de nada les sirve la prisión de Patti o de Viñone, los familiares, digo, de los desaparecidos, de los secuestrados, de los asesinados por esta gente. Pero sin duda los desde algún lugar los tiene que ayudar a pensar, bueno, vivo en una sociedad en donde estas cosas terribles que me pasaron se condenan. Bueno, de hecho, la hija de una de las víctimas directas de Luis Patti dijo: estoy orgullosa de vivir en esta sociedad, como declaración referida a la sentencia impartida por el tribunal. La hija del diputado, sí, ¿no? ¿No? El diputado peronista. Ahora, el tipo que lo llevaron en un baúl del auto, y dicen que en uno de los momentos, en uno de sus últimos momentos, el tipo pedía por favor un poco de agua, te dice, tiene mucha sed, y alguien le contestó: no te preocupes, gordo, que en un rato vas a tener todo el agua que quieras, y efectivamente lo tiraron al río. Río Paraná. O sea, digamos, esta clase de cosas. Ahora vamos a escuchar audios. Era mucho lo que había para seleccionar, porque Patti no solo tuvo esa actuación durante la dictadura, sino que después tuvo el tupé de erigirse como proponerse para, en distintas instancias, para ser representante del pueblo. Primero, como ya señalamos, como intendente de Escobar, luego pretendió ser gobernador. Ante el fracaso se presentó como candidato a diputado nacional y fue electo, y esto fue motivo de muchas discusiones en la propia Cámara de Diputados, que finalmente decidió en el año 2005 no aceptarle los fueros, dado que tenía ya iniciada causa por crímenes de lesa humanidad. Bueno, en torno a esto vamos a escuchar ahora a Lilita Carrió, a Esteban Bullrich, el joven diputado Esteban Bullrich, haciendo su alegato de por qué creía que sí había que admitirlo en la Cámara, el actual ministro de Educación de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Y también vamos a tener el testimonio entrañable de Estela Carlotto y Tati Almeida cuando ya se conoció la condena. Se está discutiendo la posibilidad de una ley que impida a los represores, o los que están vinculados a la represión, ser candidatos. Para que no pase lo que pasó en el 2005, sí, sí, que ganó con 400.000 votos Patti, y después el Congreso le tuvo que decir que no. La coalición cívica dejó sin quórum la sesión. A ver, lo que hay que tener... Micrófono, Lilita. Lo único que tiene que decir la ley es determinar en qué casos de delitos de lesa humanidad. Y no se puede avanzar más. Lo que el PJ quiere es avanzar a cualquier tipo de proscripción. Eso tampoco se puede permitir. Creemos que el diputado Patti debe ser aceptado como miembro de esta Cámara. Y esta creo que es quizás la lección más importante que estamos olvidando si no admitimos al diputado Patti como miembro de esta Cámara. La lección más importante que nos dejaron los años 70. La lección más importante que nos dejaron esos años es que cuando cualquier grupo, grande o pequeño, quiere imponer su verdad a costa de la ley, de la Constitución, con violencia, el país entra en una espiral de la cual no sale. Escuchemos a Carlotto. Yo creo que hay muchos países que están mirando a la Argentina con mucho respeto, porque llevamos la bandera como pueblo y como los gobiernos últimos de la verdad y la memoria y sobre todo el respeto a las 30.000 personas que estos salvajes les quitaron la vida, que son nuestros hijos, los hijos y los hermanos, los amigos, los compañeros de nuestras queridas embarazadas también. Es la primera condena que recibe Luis Abelardo Patti, ex subcomisario. Como que hoy es un día histórico para todos los argentinos de bien. Vamos más allá de la prisión perpetua, cárcel común también, esperaban eso. Claro, lógicamente, porque si no, no tiene sentido de que se los condene y se vayan a su casa donde viven una vida normal. Almeida, línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Bueno, un balance de este veredicto, de este momento. Bueno, te imaginás, uno está todavía con todo esto adentro, de la alegría, de la satisfacción de haber logrado esta justicia legal, jamás justicia por mano propia. Así que son estos días que vale la pena vivir y que no pensábamos las madres que íbamos a llegar para ver esto. Así que realmente mucha felicidad. Todo está un poco, digamos, contra contrapuesto, porque ¿por qué estamos felices? Porque hemos logrado esta justicia, pero ¿por qué hemos juzgado y hemos condenado? Porque faltan los 30.000. Pero gracias a Dios, ellos, estoy segura que estén donde estén, estarán levantando los pulgares como lo estamos haciendo nosotros. Una manera de que no nos olvidemos que Luis Patti no es solamente alguien condenado a prisión perpetua en cárcel común en esta última semana, sino que ha tenido a lo largo del tiempo distintos intentos de hacer justicia con él. Y hubo gente que salía y decía, no, che, me parece que no... No hay que ser tan duros con este pobre hombre. Sí, y sin entrar a hablar de quienes lo han honrado sentándolo en las mesas de su programa durante todo este tiempo y tratándolo como un demócrata y demás. Se me ocurre ahora Mariano Grondona, pero fueron muchos los que lo han hecho. Hay declaraciones extraordinarias que por cuestiones de tiempo obviamente no entraron, del propio Patti en distintos momentos. En una de las tantas, cuando uno de los tantos jueces que lo indagaron, no era la causa directa de él por crimen de lesa humanidad, sino por encubrimiento de un sí. represor que formaba parte de su partido en Escobar, y él le interpela al periodista y le dice, déjense de hacer periodismo ideológico y demás, que la mayoría de ustedes estaban a favor del golpe de Estado. Bueno, una cantidad de cuestiones muy interesantes que en esta apretada síntesis de 3 minutos quisimos plantearlo, y me parece que es muy necesario. Yo lo recuerdo a Patti en la mesa de la señora Mirta Legrand. Es probable, más que probable. Pero a mí no me extraña que la señora Mirta Legrand invite a Luis Patti. Digo, Luis Patti ha sido desde intendente de Escobar a candidato a gobernador o intentando ser candidato a gobernador. Incluso el investigador del caso María Soledad. Comisario Estrella, que fue a dilucidar qué había pasado con María Soledad. Consiguiendo un notorio fracaso en sus investigaciones. Pero digo, no me extraña que Mirta Legrand lo invite, es una figura. Ahora, los que estaban sentados alrededor de Luis Patti, los que aceptaron sentarse a la misma mesa, en este momento, supongo, deben sentir alguna cosita, ¿no? No, yo supongo que en este momento están tratando de hackear todos los archivos de época para que nadie se los recuerde, ¿no? Quema esos videos. Sí, o esas cartas, esos videos. Esto que decías de que no se recuerda lo suficiente, incluso vamos a ver el tratamiento del 4 de los diarios en sus tapas del día de ayer tras la condena, que algunos lo han priorizado como la noticia del día y otros lo han puesto en un segundo y tercer plano. El caso de Página 12, bueno, ocupa la primera plana como es característico del estilo del diario. Luis Patti, el represor que se recicló como intendente de Escobar, recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad. Junto a Vignone y Riveros, fue sentenciado a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos. Perpetua en cárcel común es el título. Y en el estilo de Página 12, la foto de Patti con el traje a rayas, hecho con los modernos programas de edición. Y Mario Weinfeld, no solo Página 12 lo pone en tapa, sino que abre su edición, la Página 2, con una cobertura muy amplia del juicio y una columna de opinión de Mario Weinfeld que... titulada La cárcel, su lugar en el mundo, y que finaliza, vamos a leer los últimos dos párrafos, Patti con cadena perpetua en cárcel común. Un hecho histórico auspicioso, notable, pero no anómalo. Este cronista se alegra de escribir sobre una gran noticia. En estos años conoció hijos de sus víctimas, que lucharon tanto con armas nobles. Los saluda y felicita. Tamaños avances auguran otros. Hubieran sido imposibles sin la tenacidad de los organismos de derechos humanos en aquellas etapas, no tan remotas, en las que la mayoría del sistema político le dio la espalda a la búsqueda de verdad y justicia. Es un reconocimiento que me parece que vale la pena hacerle en estos momentos, que obviamente hay un nuevo panorama abierto por los últimos dos gobiernos, el de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, pero sin las madres, sin las abuelas, sin los organismos sin, estuviera sin, sin el imposible. Pueblo argentino en su conjunto, claro. Que avaló y, digamos, y de dónde salieron estas organizaciones, esas organizaciones de derechos humanos. Desde luego que esto es una conquista de todos, realmente, sí, esta clase de justicia, finalmente. Clarín, ¿qué decía mientras tanto? Bueno, otros temas, ¿no? Como títulos principales y un pequeño recuadro de los títulos secundarios, dice cárcel común. Perpetua para Patti Vignone por el terrorismo de Estado. El ex policía y ex intendente y el ex dictador fueron condenados por los asesinatos de un diputado y un militante ligados a Montoneros. También por varias desapariciones. Y eso mereció un pequeño recuadro al lado de un título que decía que iban a... Decía, ya intentan poner directores oficiales a las empresas. Ah, no, claro, no noticia muy de mucho. Eso era lo principal. Y debajo, la segunda noticia... La federal y la... Gendarmería desalojan una calle de la Villa 31. Esa es la idea que tiene Clarín, que si hubiera sido la idea de siempre, uno diría, está bien, es una lógica. Si fuera la Nación, uno dice, bueno, la Nación. Hace no muchos años, Clarín se rasgaba la vestidura por los derechos humanos y demás. Hoy está en una situación... con cola de paja, por decirlo de alguna manera. Bueno, convengamos que Vignone no pueden festejar mucho su prisión, ¿no? Claro. Vignone les hizo algún que otro favorcito. Y si repasamos a todos, seguramente todos le han hecho algún favor. ¿Tiempo argentino qué decía? Por delitos de lesa humanidad cometidos hace 35 años, que las leyes de impunidad habían impedido investigar, perpetua y cárcel común para Patti y Vignone. El ex subcomisario fue hallado culpable del secuestro y la tortura del ex diputado Muniz Barreto y su secretario Juan Fernández y del crimen de Gastón Goncalves. La pena máxima alcanzó al último dictador y a Santiago Omar Rivero. Exclusivo, habla la jueza que los condenó. Este juicio debería haber ocurrido hace 30 años. Dice la jueza, en página, también en una... Esta es la principal noticia y la foto central de la portada de Tiempo Argentino y despliega una crónica de dos o tres páginas muy importante. Y por último, La Nación, que ya nos vamos. La Nación también en un pequeño margen del costado le reserva esta noticia. Condenaron a Luis Patti a prisión perpetua, el tribunal leyó la sentencia ante mucho público. Es culpable por el asesinato de un militante y por aplicar torturas. Eso es lo que ha señalado La Nación, que tiene como título principal preocupa en Wall Street avance estatal en empresas, en sintonía con el diario Clarín. Y para seguir con la sintonía, la segunda noticia principal es recuperan con la policía dos espacios usurpados y la foto de la infantería en Villa 31. Y la noticia solamente habla de Luis Patti cuando habla. Sí, en este caso sí, solamente lo pone a Luis Patti. La prisión de Vignone y de Riveros no amerita. Sí, no solo editorializan al desjerarquizar el peso de esta noticia, sino que al desinformar también, ¿no? No han, como hemos visto, tanto los títulos de Página 12 como Tiempo, no solo destacaron, sino que dieron precisiones para que cualquier desinformado sepa de qué se trata. Clarín también dio precisiones, pero aclaró que era por la desaparición o por el asesinato de un montonero. Sí, claro, también. Una particular forma de entender el hecho noticioso. Claro, o sea, para que todo aquel que lea sepa que, bueno, si fue un montonero, ¿qué? Pero bueno. Bueno, nos está tocando el timbre el referí. Goodbye, está diciendo Roy Shader. Estuvimos todos, Gustavo Gordillo, Gustavo Bulla, Martín Gómez en la operación técnica, en los controles centrales, Juan Antonio, Perla Damuri y Gustavo Tenaglia. Ivana Casas es quien nos enronquecía la locución. Estaba ahí atacada de una gripe tremenda. Gracias, Ivana. Bueno, el sábado que viene a la una, por el mismo Mati Canal. Qué viejo que somos. Eso es de viejo, pero bueno. Escucharte no puedo más, tu voz me hace daño, mucho daño, lo siento en el corazón.